La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, acá en Sueños Posibles, en nuestro programa de la fecha, que lo hemos bautizado, por lo menos la temática central, Educación Popular o Catequesis Laica. Vamos a alterar un poco lo que es habitual en este programa. La editorial, que llamamos Editorial Cromañón, la editorial de la lógica Cromañón, la vamos a hacer luego. Vamos a empezar directamente con nuestro primer entrevistado y quiero reseñar para los oyentes una experiencia muy hermosa que pude compartir con él el viernes pasado en la Fundación Síntesis de la muy querida ciudad de Rosario, una charla justamente de educación popular. Nuestro entrevistado de esta noche es sociólogo, es educador popular, es un enorme militante, una persona, como a mí me gusta definir, profundamente implicada. Y yo lo conocí a través de lo que es quizás su obra más hermosa, más importante, que es la Universidad Transhumante. La Universidad Transhumante, que ya lleva, creo que por lo menos 30 años, él nos va a decir, tuvieron la amabilidad de invitarme a una actividad en la ciudad de Córdoba, un día domingo, en la universidad. Realmente pasé un día extraordinario con estos compañeros y compañeras, una experiencia muy importante, y bueno, por estas cuestiones que a veces la tecnología se pone de nuestro lado, tenemos la oportunidad de dialogar directamente con él. ¿Cómo estás, Tato Iglesias? Alfredo, muchísimo gusto, che. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Realmente es una forma de prolongar el hermoso encuentro del viernes. Sí. Así que, bueno, hemos encuadrado este programa para charlar contigo sobre esto que he dado en llamar educación popular o catequesis laica, es decir, pensando que la educación formal tiene un poco el espíritu de la catequesis, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco qué entendés vos hoy por educación popular? Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Nosotros hemos seguido en general la línea de Pablo Freire, ¿no? Hemos abrevado mucho en su pensamiento. Él, entre las cosas que decía siempre, que no quería que nadie le repitiera, simplemente lo leyéramos y cada uno pues tomara sus cuestiones. Y es bastante cierto, porque vos sabés que yo lo he leído todos sus libros, toda su obra, y jamás define qué es la educación popular. Es una cuestión muy interesante. Ni tampoco cómo aplicar demasiado lo que él dice o su método, y es como que deja ideas abiertas, digamos, en la cabeza como para que uno pueda crear y pensar, ¿no? En este sentido, mucha gente me decía si la Universidad Transhumante había sido creada por Pablo Freire, y yo le decía que no, pero a su vez le decía, pero quizás sin su pensamiento no sé si hubiera sido posible, ¿no? Entonces, para nosotros la educación popular es un proceso de toma de conciencia donde aparece lo ideológico, que es desde donde nosotros miramos el mundo, que es desde abajo, lo político, con quién nos juntamos para cambiar el mundo, y lo metodológico, que quizás sea lo más trascendente de la educación popular, porque rompe totalmente con el verticalismo, el autoritarismo, la bajada de línea, el que sabe y el que no sabe, el que disciplina y el que no es disciplinado. O sea, hay toda una cuestión muy interesante que nosotros lo traducimos después, el desde dónde, con quién y cómo, ¿no? O sea, lo ideológico, lo político, lo metodológico. Y en ese sentido nos parece que que es trabajar abajo y trabajar con la gente, uno hacer intervenciones en el sentido de después de a poco ir desapareciendo, que la propia gente vaya siendo educadora popular de sus barrios, de sus lugares, donde trabaja, generando organización. Entonces es inseparable para nosotros la educación popular de la organización popular y la educación popular de los movimientos sociales. Esto es muy breve síntesis, Alfredo, como para... Bueno, pero desde ya nos ubica muy bien en el tema. O sea que vos asociás fuertemente educación popular con una praxis que estaría sostenida en el movimiento social, popular, político. Exacto. Bueno, y ¿cuál es tu mirada actual? No voy a decir tu diagnóstico porque tendría un sesgo médico que no le quiero dar, pero ¿cuál es tu mirada de lo que hoy está pasando en el movimiento popular, social y político? Bueno, a mí, vos viste que el otro día hicimos el análisis ahí en Rosario, siempre me preocupó y me ocupó mucho. A ver, la educación popular tiene como dos dimensiones, ¿no? Una que es hacia abajo, el trabajo propiamente dicho, digamos, puede ser en los barrios, en los hospitales, en las escuelas, en donde uno haga su práctica, y tiene la dimensión que para nosotros fundamental de enhebrar redes, generar movimiento social, de ayudar a construir una transformación social, una revolución, que me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, a nosotros vimos y fuimos partícipes y sujetos de cómo se fue generando en los finales del menemismo todo movimiento, grupos sociales y movimientos sociales, que quizás empezaron con la intervención de YPF, la venta de YPF, con todo lo que eso significó, la venta de los trenes, y a la luz de eso fueron surgiendo grupos y movimientos contestatarios, críticos, que después fuimos tomando forma. Algunos fueron movimientos de trabajadores desocupados, que para mí fueron heroicos en aquel momento, los que constituyó Aníbal Perón, el MT de Lanús, el MT de Solano, los que yo más conocía, ¿no? Que provino de Cutralcó y de Mosconi. Yo rescataba el otro día un libro muy, muy interesante para mí de Hernán López Echagüe, que en aquella década recorrió todos los movimientos, y el libro se llamó La política está en otra parte, y él la atribuía que estaba acá, en todo esto que él recorría, el Mocase, todos los movimientos, no solamente territoriales, sino también culturales, sociales, como era la Transhumante, por ejemplo. Todo eso conformó una gran organización que se llamó COPA, Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas, y bueno, yo decía también que en algo tenemos que hacernos una autocrítica, porque nunca fuimos capaces de construir estos espacios autónomos y horizontales como merecía que se construyan, ¿no? Después la COPA, por diferencias quizás metodológicas más que ideológicas, dejó de ser, y a partir de ahí, bueno, a mí me parece que las crisis políticas partidarias fueron llevando a diferentes lugares todos estos movimientos, y que sobre todo estos últimos gobiernos, el kirchnerismo de alguna manera, que no es un fenómeno nacional, después podemos demostrar lo que es una política que se ha desarrollado en toda América Latina, coopta grandes movimientos de derechos humanos y movimientos campesinos y movimientos sociales. Cooptar quiere decir, no es captar, ¿no? Cooptar es ponerlo de su lado, ¿no? Es llevarlo adentro, es hacerlo orgánico. Y bueno, esto de alguna manera debilitó muchísimo lo que se dan llamar el campo popular, autónomo, independiente, horizontal. Hoy son contados con los dedos los movimientos que todavía siguen pensando como movimiento. O sea, hay muchísimos grupos, Alfredo, yo que recorro por suerte bastante el interior, hay muchísimos grupos que son alternativos, pero son grupos pequeños que no se juntan todavía, siguen agrupaciones, un movimiento, como que cuesta mucho, quizás son muchos los dolores y muchos los miedos para que esto ocurra, pero en algún momento va a pasar, ¿no? Y también lo unía yo, que qué curioso es que si bien muchos de nosotros venimos trabajando, ya te digo, del 95, 96 y muchos antes también, como grupo, como organizaciones, hoy se está viendo en todo el mundo estas rebeliones populares que no tienen guía, no tienen liderazgo aparente. Por ejemplo, lo que pasó en Argentina en el 2001, si bien puede ser que a lo mejor alguna de las cosas que pudimos haber trabajado empujó o sirvió, pero lo partió mucho más espontáneamente y de otros lugares, ¿no? Y lo que está pasando ahora en Brasil, lo que está pasando hoy en Egipto, en Grecia, en España, está indicando que hay unas nuevas movilizaciones populares que tienen que ver, para mí, con el acrecentamiento y la profundización de un capitalismo muy prebendario, muy, muy excluyente, que va dejando ahora hasta países capitalistas muy exclusivos, ¿no? Entonces uno tiene que ir estudiando todos estos movimientos y todas estas cosas que van pasando, ¿no? Tato Iglesias, Roberto Tato Iglesias, que es educador popular, sociólogo, un gran compañero, nos está contando desde su perspectiva, que es una perspectiva con una, que yo diría, implicada, es decir, con una gran, un gran campo de intervención en todo el país y varias veces. Quisiera que nos contaras un poco de la Universidad Transhumante, cómo se te ocurrió, cómo fueron los primeros momentos, cuándo se fundó. Bueno, la Universidad Transhumante no nace de mí, siempre ponen ahí el fundador, sino que nace de un proceso colectivo de educación popular que empieza en San Luis en el año 1984. Acá fundamos, Vuelta a la Democracia, un grupo que en primer lugar se llamó el CEP, Centro de Educación Permanente, que nos daba miedo ponerle Educación Popular. Ese grupo hizo un gran trabajo barrial, porque fíjate vos qué notable, como recién salíamos de la dictadura, los partidos políticos habían tenido tiempo de armar en los barrios sus tejidos, ¿no? Léase los comités radicales o las casas peronistas estas que ponían en los barrios. Entonces pudimos trabajar muy bien y muy tranquilo y avanzar rápidamente en educación popular, de organización popular, y bueno, al cabo de 6-7 años, cuando Rodríguez Sá percibió hacia dónde avanzábamos, ya con varias comisiones vecinales que se empezaban a juntar, etcétera, castigó duramente, no a nosotros tanto como a la gente que trabajaba con nosotros. Eso nos llevó a hacer una práctica entonces afuera de la provincia con maestros del sistema educativo formal, intentando cruzar educación popular y educación formal. Esto nos puso en contacto con la cooperativa de agua de Villa Carlos Paz, donde muchos de nosotros estuvimos trabajando. Ahí Vicente también estuvimos trabajando juntos ahí en la cooperativa. Nos puso en contacto con gremios docentes como ATEN de Neuquén, que fue muy impresionante eso. De todo un trabajo que hicimos recorriendo escuelas, pero en colectivos de línea, salió una organización que se llamó Taller de Talleristas, que fue una organización de tinte nacional, pero siempre por abajo, sin recursos, cada uno se pagaba. Hubo 8 encuentros nacionales en diferentes provincias de maestros que habían hecho talleres con nosotros y que nos juntábamos como para formarnos en esta temática de educación popular y de educación formal. A su vez, ahí un grupo de jóvenes, entre los que estaba mi hija Cecilia y Carolina Sabino y Francisco Cresini, un montón de jóvenes, hicieron un encuentro para jóvenes, ahí fuimos nosotros, ahí nos pusimos en contacto mucho más fuerte con el tema del arte, con el tema de la danza, con el tema del teatro. Descubrimos en Córdoba todo movimiento de danza, de teatro, de música, donde de ahí salieron, entre otros, Rally Barrio Nuevo, los Coplanacu, y bueno, ya estaba Peteco, toda esta gente. Y bueno, de la reflexión de todas estas prácticas, con todo un grupo de gente, se nos ocurrió un día salir a recorrer el país en vivo, digamos, o sea, nosotros personalmente. Fue un largo proceso de reflexión. También queríamos irnos de la universidad porque veíamos que la universidad ya se había puesto muy posmoderna, que los profesores no querían enseñarlo, no lo querían aprender, era una cosa muy light. Entonces, bueno, buscándose, hicimos un proyecto y participó mucho una psicóloga que hoy es bastante más socióloga que psicóloga, que es Ana Masi, la Vasca, y estaba Francisco, que te digo, algunas de mis hijas, Nora Moronta, había varios compañeros, y de todo ese grupo y esa energía que nace la Universidad Transhumante. Lo que pasa es que, bueno, yo salgo manejando, buscamos un colectivo, que era de la Universidad de San Luis, que estaban por rematar, logramos que nos lo dieran, una hija mía, que es arquitecta, lo adecuó adentro como una casa rodante. Y ahí en el 98 fuimos en la primera gira, que hicimos 17.000 kilómetros, ahí recorrimos gran parte de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, Neuquén, y terminamos en General Hacha, en La Pampa. Dábamos talleres de educación popular en cada pueblo, tratábamos que se formaran redes, que de hecho se formaron. Fue una cosa muy, muy apasionante. Ahí pudimos ver, por ejemplo, lo que significó el cierre de ferrocarril, que una vez se lo ven en los diarios, pero verlo pueblo por pueblo, las estaciones cerradas, que eran los centros culturales y sociales del pueblo, todo muerto, fue una cosa realmente impresionante, ¿no? Y bueno, después en el año 2000 hicimos una gira por la Patagonia, ahí fueron 13.000 kilómetros. En la primera gira llegamos hasta La Quiaca, ¿no? Allá en Jujuy, y en esta llegamos hasta Ushuaia, volvimos después por la montaña, por Bariloche, toda esa zona, y terminamos en Neuquén. Ahí nos acompañó Teresa Parodi, la murga Los Ruizos Intocables, el Rally, entre otros músicos que andaban y cantaban con nosotros. Y bueno, y se tejió una red que en un momento fue muy, muy grande, que justo coincide con esta época que te digo, el 2001, el 2002, que bueno, después se fue achicando, digamos, en la medida en que alguna gente dejó de militar, otra gente le pareció que el proyecto nacional y popular del kirchnerismo era interesante o le interesó con la política partidaria, pero quedó un grupo muy importante de compañeras y compañeros que hoy estamos trabajando, yo creo que con mucha seriedad, seguimos con el Quilquincho, siguen los chicos recorriendo el país, y estamos haciendo un proyecto que nos tiene enamorados, que es, estamos formando educadores populares de sectores populares, directamente. Bueno, el Quilquincho es toda una experiencia en sí mismo, ¿no? Yo la verdad que espero que pronto me invites a viajar en el Quilquincho. Sí, tenés que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo y deseo hacerlo. Acá Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo te quería preguntar, bueno, vos hablabas de los talleres populares, ¿no? Y de formar educadores populares. Estos educadores, ¿qué tipo de educación brindaría? ¿Qué tipo de talleres? ¿Destinados a qué edades? Sí, bueno, nosotros dábamos, cuando íbamos, son dos cosas distintas, ¿no? Cuando nosotros íbamos por los pueblos, dábamos un taller que duraba 2 días. Y justamente una de las cuestiones que nos lleva a hacer esto, porque antes trabajábamos nada más que con maestros. Entonces vos en un pueblo, si trabajás nada más que con maestros, perdés la riqueza del pueblo, ¿no? Entonces nosotros decíamos, pueden venir, y de hecho han venido plomeros, carpinteros, hasta curas, hasta policías, monjas, o sea, participaba todo el pueblo, a favor, en contra, era lo mismo, pero participaban, ¿no? Entonces allí en esos talleres nosotros dábamos, el primer día, era un poco la denuncia, la pregunta básica de educación popular, para que la gente pueda ir tomando conciencia, es qué problemas ve usted en el mundo, en Argentina, en la provincia donde estemos y en la ciudad donde estemos. Después hay una especie de evolución teórica al respecto, siempre con danza o teatro al medio, ¿no es cierto?, más una larga presentación que para nosotros es fundamental, todo en ronda. Y el segundo día es más bien la esperanza, o sea, ¿se puede cambiar el mundo? Sí, no, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿desde dónde? Todo trabajo en grupos, teatro, danza de vuelta, y lo último era una evaluación muy larga también, individual, que a veces nos llevaba 2 o 3 horas. Y eran 2 días muy, muy intensos, ¿no? De ahí siempre quedaban algunos grupos que se formaban, etc. Ese es un plano. El otro plano es cuando uno da, en esto que estamos haciendo ahora, es, por ejemplo, participando en la primera experiencia, personas de sectores populares de 5 barrios marginales de la provincia de Córdoba, un grupo de peruanas que están viviendo en Rosario, en una villa de emergencia, una cooperativa también de clases populares de Rosario, y participó un grupo de indios mocovíes que están en Recreo, en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la idea? Bueno, que ellos, digamos, la intervención de ellos en sus barrios sea distinta a la que tienen, porque en general, ¿qué pasa? Cuando uno ve en los barrios las comisiones vecinales, tratan de imitar al gobernador o al presidente o a quien sea, o sea, reproducen de alguna manera el orden dominante, ¿no? La intención nuestra es que a través de la ideología, la política y la metodología de la educación popular, ellos ayuden a hacer talleres y a pensar desde su propia lógica con la gente a construir un mundo distinto, un mundo diferente. Y es impresionante digamos, ver cómo van evolucionando ellos mismos por sus propios medios, ¿no? Nosotros queremos ahora, vamos a hacer un segundo un grupo para hacer cuatro nuevos encuentros, que la gente que ya participó, que hicieron cuatro encuentros y que ya le dimos un diploma inclusive, participen ellos como talleristas en este próximo encuentro, una parte, y la otra parte viajen en Quirquincho preparando talleres y dando talleres como para que vayan experimentando más fuerte que es esto de ser educador popular. ¿Te quedó claro? Sí, por supuesto, para seguir profundizándolo, pero sí. Nos está dando un panorama tan rico de toda tu experiencia y tu militancia que realmente es un privilegio entrevistarte. Fernando Tevele te va a hacer una pregunta. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para quienes transitamos en la calle y en los movimientos autonomistas aquellos días post-2001, es un placer haber pasado por alguno de los talleres de la universidad, que realmente uno podía sacar un montón de cosas de allí. En aquellos momentos no nos permitíamos, quienes andábamos por esos caminos, casi que no nos permitíamos siquiera discutir la relación con el Estado desde las organizaciones sociales. Sí. Hoy, 12, 13 años después, ¿qué pensás sobre la relación de las organizaciones sociales y el Estado? Bueno, a mí me parece que una cosa es que una organización territorial, sobre todo territorial, ¿no es cierto?, negocie con el Estado por cuestiones elementales, por ejemplo, un movimiento campesino que exija que se le hagan pozos de agua o escuelas o cosas por el estilo, eso es una cosa. Que a mí me parece que el Estado es de todos y uno tiene que pelear y tiene que discutirle esas cosas al Estado. Lo otro es después ser orgánico al Estado, que es lo que está pasando, o al gobierno, perdón. ¿No? Me parece que son dos cosas totalmente distintas, porque si de no haber pasado toda esta cooptación del 2001 a la fecha, de tanto grupo, tanto movimiento que uno quiere y sigue queriendo, ¿no? aunque diría Alfredo que tenemos que manejar la culpa para poder decir otras cosas al respecto. Hoy tendríamos un movimiento alternativo muy fuerte que unido sí podría discutirle otras políticas, ¿no? La política de derechos humanos, la política de ferrocarril, toda la política social, la política territorial, la política de seguridad, estaríamos en condiciones de poder hacerlo. Hoy no estamos en condiciones de poder hacerlo porque no somos muchos. Tato, realmente para nosotros es muy importante esta comunicación. Vos sabés que el afecto, cariño profundo que te tengo. Tenemos pendiente que yo viaje en el Quirquincho y hacer el unipersonal Así no es la vida en San Luis. Sí, hoy tuvimos reunión de nuestro grupo y le dije que había estado 5 horas nomás ahí en Rosario. Sí. Que no tuvimos mucho tiempo entre la boga y... Sí, esa boga, la parrilla complicó un poco todo. Sí, fue complicante. Pero que quedamos en que vos vas a poner la fecha. Sí. Y que ahí vamos a arrancar. Y en el Quirquincho, cuando arranque, yo te aviso. Bueno, perfecto. Bueno, Roberto Tato Iglesias, el inspirador, no digamos el fundador de la Universidad Transhumante, educador popular, un militante que estuvo acá en Sueños Posibles. Te mando un fuerte abrazo y gracias por comunicarte. Bueno, Alfredo, le das un beso y un abrazo a todas tus compañeras y compañeros y muchísimo gusto, gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos. Chao, hasta luego. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, soy el licenciado Rafael Villegas y en la columna de hoy quiero reflexionar sobre la íntima relación entre espiritualidad, ética y salud mental. Primeramente voy a explicar brevemente estos tres conceptos. Por espiritualidad entendemos al espíritu con el que miramos la realidad en su nivel fundante, es decir, en lo real de la realidad, y esto es pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es patrimonio del pensar científico. Hay racionalidades mucho más antiguas con las que la humanidad ha convivido más tiempo, que se organizan en base a los lenguajes del mito, la saga, la poesía, etc. Lenguajes que, lejos de ser irracionales, pertenecen al ámbito de la más pura inteligencia y sabiduría en que los pueblos antiguos, desde el discurso mítico religioso, expresaban proyectos de liberación directamente vinculados a prácticas sociales y políticas. En segundo lugar, hablamos de la ética. La ética no es la moral, sino el modo de habitar en el mundo, y de allí que la ética, que ética viene de ethos, que significa ambiente o casa. El concepto de ética, por ser un modo de habitar del ser abierto al mundo para comprenderlo y modificarlo, nos remite a la noción de salud mental, que la definimos como una adaptación activa, creadora, crítica y transformadora de la realidad, de los sistemas de dominación, o sea, de los ethos de muerte que atentan contra la salud individual y colectiva. Sobre estas tres consideraciones de fondo, quisiera que observemos cómo se imbrican estas tres dimensiones de lo humano en la historia de las culturas. Veamos. En el Libro de los Muertos, escrito en Egipto hace 5.000 años, cuenta que el dios Osiris, durante el juicio final en el templo de Maat, le dice a uno de los muertos: ¿qué has hecho para poder merecer la resurrección? Y el muerto le dice: le he dado pan al hambriento, de beber al sediento, un vestido al desnudo y una barca al peregrino. Aquí nos encontramos con un criterio ético, político y material de la vida, una ética de la liberación. 3.000 años después, Jesús de Nazaret les hablaba a los pobres y oprimidos sobre el juicio final y el sentido último de la vida, diciendo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitaste. Es decir, describe Jesús una ética social del compartir comunitario. Marx, siglos más tarde, en la ideología alemana, definió el criterio fundamental de la vida humana, planteando las condiciones para que ella sea posible, y que son la satisfacción de las necesidades, comer, beber y vestirse, y la cooperación. Asimismo, Freud posteriormente va a decir que toda cultura o sistema que se satisface a costa de la opresión de las mayorías pone en riesgo la preservación de la vida y no merece existir. Vemos entonces que, desde Osiris, pasando por Jesús, Marx y Freud, nos encontramos con una ética de la alteridad como un hilo conductor que, desde el psicoanálisis implicado, definimos como una ética erótica que se despliega en el reconocimiento del semejante y el derecho al buen vivir de todos y todas. Religar, releer, reelegir son derivados de la palabra religión, que en última instancia aluden a una relación vital y no artificial con la vida. En este sentido, más allá de los aspectos sustantivos que Freud observó sobre el fenómeno religioso, se advierte hoy con claridad que no todas las experiencias de este tipo responden a las patologías derivadas de la religión descritas por él y otros. Erich Fromm afirma que, si bien Freud se opuso a la religión, lo hizo desde una ética, actitud que paradójicamente podríamos llamar religiosa o espiritual. Lo que sucede es que la noción de espiritualidad como algo separado de la materia proviene mayormente de la cultura griega, pero no de las cosmovisiones quechua, guaraní, aymará o la semita, en cuya cultura, de la cual Freud proviene, el espíritu no se opone a la materia ni al cuerpo, sino a la maldad, la muerte y la ley, como magistralmente lo expresara San Pablo en su gran epístola a los romanos. Espiritualidad, por tanto, es hálito y fuerza vital, pasión y ganas de vivir. Sin dudas que Freud intuyó algo de esto, y creo que lo expresa con claridad en una hermosa carta que le escribe a su futura esposa Marta, en donde dice: aunque el modo de vivir en el cual los antiguos judíos se sentían felices ya no nos proporcionen protección, algo del núcleo de la esencia de ese judaísmo lleno de sentido y ganas de vivir no estarán ausentes en nuestro hogar. Y yo agrego, del psicoanálisis y la política tampoco deberán estar ausentes, porque esa esencia o núcleo que dona sentido y ganas de vivir no es otra cosa que una ética del eros, una espiritualidad que, como ética deseante y colectiva, es capaz de enfrentar y derrotar a la cultura represora. Muchas gracias, buenas noches, y continuamos en Sueños Posibles. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Hace mucho tiempo teníamos muchas ganas, mucho deseo, mucho interés de hablar con una compañera que conocimos en una movilización, y se trata en cierto sentido de algo muy triste, muy doloroso, porque la muerte injusta siempre es triste y dolorosa, y también es una historia de lucha, de compromiso por la verdad y por la justicia. El 8 de julio de 2009, junto con Ezequiel Blanco, en un caso de los denominados gatillo fácil, es asesinado Jonathan Kiki Lescano, desaparecido en primer momento y luego asesinado por las balas de la Policía Federal. El policía que se adjudicó la muerte dijo que había actuado en defensa propia mientras intentaba evitar el robo de su auto. Defensa propia, me acuerdo de ese exceso en legítima defensa del ingeniero Santos. De todas maneras, no compareció ante el juez Facundo Cubas, sino que declaró mediante un escrito que con eso solo fue sobreseído. Cualquier cosa parecida a la impunidad, evidentemente, no es pura coincidencia. De todas maneras, la familia no se quedó conforme, siguió trabajando y logró que se reabriera la causa. Estamos en comunicación con Angélica, la mamá de Kiki Lescano. ¿Cómo estás, Angélica? Bien, buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por atendernos. Sabemos no, que... No, gracias a usted. No, por favor. ¿Por qué no nos contás un poco a todos los oyentes y a nosotros también, porque es importante refrescarlo, cuáles fueron las situaciones por las cuales lograron que se reabriera la causa? Bueno, la primera fue acudir a la apelación a la Corte Suprema con pruebas, sabiendo de que bueno, había un video de tortura y un video que demostraba claramente que lo dejaron agonizar 45 minutos aquí, que en una camioneta, y que bueno, ahí las cosas no estaban bien porque no llevaron a los médicos de primera y no avisaron a la familia, ¿no?, que había pasado esto el 8 de julio de 2009, sino que esperaron 2 meses para avisar, y que no lo dieron lugar para que nosotros podamos rever la causa. Bueno, eso fue uno de los motivos que cuando llegamos a la Corte Suprema, ahí nos dieron lugar y se reabrió la causa. ¿Y en este momento la situación actual cuál es? Y la situación... ¿Lograron cambiar al juez? ¿El juez fue removido de la causa? Sí, sí, el juez Cuba ya no tiene acceso a la causa y está apartado para, bueno, un juicio político, que eso todavía está pedido, pero todavía no tenemos noticia. Y bueno, a través de un nuevo juez Parrilla, que es un juez que bueno, está actuando, y bueno. Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fernando Tevele. Hola, buenas noches. A ver, la causa se da vuelta judicialmente cuando aparece, cuando ustedes les hacen llegar una filmación de manera anónima, un policía filmando con un celular a Kiki agonizando. ¿Eso es lo que permite que la causa se reabra? No exactamente eso, sino las pruebas que teníamos, que de lo escrito que nosotros pedíamos, de que, bueno, nunca lo dieron lugar, no exactamente el video, porque el video no fue tomado en cuenta en esa oportunidad, sino todas las cosas que se veían oscuras escritas en la causa, que no tenían ni pie ni cabeza, vamos a decirlo así, que bueno, vio la Corte Suprema, estos fiscales vieron de que había que investigar, y eso pudo hacer. Ayudó muchísimo el video, pero no fue lo primero que fue el video, no fue el video, sino que todo lo que estaba escrito en la causa, que no se había hecho nada, no se había hecho la reconstrucción, no se había llamado a Veiga a declarar, sino que con un escrito se lo había dado por válido y se había cerrado la causa porque no lo dieron, bueno, los médicos forenses que decían en una página, decían en la página 278 una cosa, en la página 288 decían otra, y bueno, todo eso lo tuvieron en cuenta para que sea investigado el caso. Por eso se reabre la causa. Y en este momento, ustedes han convocado una conferencia de prensa para el miércoles a las 12 horas. ¿Podrías comentarnos algo de eso? Sí, la conferencia de prensa es para el día 10, para informar a través de un escrito mi abogado, Juan Manuel Combi, para ver todo lo que, bueno, de a poco se logró, pero también para que demostrar cómo fue manoseada esta causa y cómo se fueron tapando pruebas y cómo fueron desapareciendo pruebas. Desapareciendo en el sentido de que hubo un ocultamiento premeditado de todo aquello que pudiera implicar sacarlo de la impunidad a los que habían asesinado a Kiki. Y sí, y también como las pruebas que comprometían a estos policías que firmaron de la 12, de la 52 más Veiga fueron puestas a cuidado de la propia comisaría 12, siendo que tenía que estar en otro lugar. Recordanos, ¿dónde fue el asesinato? ¿En qué zona? Y fue en la calle Sonda, acá en Varela, en la calle Varela, que está a 3 cuadras del Hospital Piñegro, lo que declara Veiga, ¿no? Porque si bien nosotros tuvimos recién, encontramos a Kiki enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Nunca fuimos a ese lugar ni sabemos si tal situación pasó en ese lugar. Contanos un poco, además de los compañeros y militantes que te han acompañado siempre, ¿algún organismo de derechos humanos te ha ayudado, se ha sumado a tu pedido, a tu lucha? Mira, Alicia Piovini, que es la presidenta de Recursos Humanos, siempre estuvo presente con la causa, siempre estuvo presente también ante impunidad. Estuvieron presentes en lo que podían ver, aportar después el CEN también, porque bueno, vieron todo lo que pasaba en esta causa. O sea, que fue Alicia Perini a título personal o como defensora. No, como defensora. Como defensora. ¿Y algún otro organismo de derechos humanos que se haya interesado? Y no. Igual vale destacar la tarea de, lo nombró Angélica recién, de su abogado, de Juan Manuel Combi. El doctor Combi es una tromba, toma estos casos y se pone a laburarlos, y este caso fue un caso que, como contó Angélica con alguna de las cosas que nos contó nada más, hubo que dar vuelta al expediente, porque esto iba como un caso de inseguridad, digamos, de un policía matando a un ladrón, con todo lo que eso implica de aceptación social, ¿no? Porque aquí, Angélica, te consulto de paso, ¿cuánto crees que se jugaron de prejuicios? Digo, ¿para qué? ¿Cuánto se ha jugado de prejuicios en que, por ejemplo, el asesinato de Kiki no tenga la misma trascendencia que el asesinato del hijo de Bloomberg, por citar un caso? Y mirá, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros somos de un barrio pobre y la verdad que muchos nos interesan en los casos que pasan en nuestro barrio, ¿no? Y la trascendencia que tuvo fue de una lucha de un abogado que se metió con todo junto con la familia y esa trascendencia tuvo, ¿no? Bueno, Angélica, la mamá de Kiki Lescano, que está luchando desde hace muchos años por algo que debería ser obligatorio frente a un asesinato, sea por un civil, sea por un militar, por un policía, una investigación justa. O sea, ante un hecho injusto, una investigación justa. Y Angélica sufre no solamente la injusticia de este asesinato, sino la injusticia de que se ha hecho un procedimiento arbitrario, absurdo, y que gracias a la lucha de ella y haber encontrado abogados decentes, ha logrado reabrir la causa, que en este momento tiene otra posibilidad. El miércoles 10 de julio a las 12 horas en la legislatura hacen una conferencia de prensa. Así que bueno, vamos a estar acompañando, y desde ya es una invitación a todos los oyentes que quieran acompañar a la Angélica en este momento tan trascendente, y que ha hecho una lucha que no es solitaria, pero tampoco con toda la compañía que, como bien preguntaba Fernando Tevele, debería tener estas causas, porque son también crímenes de lesa humanidad. Yo siempre he dicho que el genocidio no es solamente por cantidad, sino simplemente cuando se mata a la gente, simplemente porque está ahí, porque está en un lugar que algún policía mal parido resuelve que no tiene que estar. Angélica, te mandamos un fuerte abrazo de este programa y desde ya toda nuestra solidaridad para acompañarte y para difundir todo lo que pase por la memoria de Kiki Lescano. Bueno, muchísimas gracias, y también que no quería dejar pasar este momento, que bueno, el día lunes se cumplen los 4 años del asesinato y la desaparición de mi hijo Jonathan Ezequiel. Y bueno, convocarlo también para el día 13 para hacer la actividad en el barrio por memoria, verdad y justicia, ¿no? Y por un nunca más. Así es. Muy importante esto que dijiste, Angélica. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y buenas noches. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, vamos a ampliar un poco los temas de nuestra querida Reina del Plata, o de La Plata, o no sé si es reina, princesa, o ya es una plebeya miserable. Pero bueno, acá Irene Antinori quería comentarnos algo. Sí, quería comentar un comunicado que responde a Telam, ¿no? Que nos avisa, un comunicado advierte que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, está implementando el proceso de elaboración de la reforma para la nueva escuela secundaria, formulando prediseños curriculares a puertas cerradas, sin analizar las condiciones materiales con que se cuenta ni considerar las que se requieren. Juro que no lo preparamos, Irene, pero mañana a las 21 horas hacemos aquí un programa especial sobre este tema del cambio de la currícula que pretende implementar Macri, pero escuchando a los alumnos, porque hasta aquí han hablado los docentes. Pero es muy grave, ¿no?, todo esto, porque van a quedar muchísimos docentes en la calle. O sea, hay que tener en cuenta esto. Uh-huh. Y no solamente, sino que aparte va a haber, por lo que dice este comunicado, se va a hacer espera que lo encuentre. Igual, mientras vos buscas eso, yo digo, en este caso, le podemos creer a Telam, ¿no? Pero sí, obviamente sí. No dirían lo mismo si fuera el Ministerio de Educación de la Nación. Pero fíjate lo grave. Otro de los temas a tratar en la jornada será el rechazo al bachillerato internacional, que silenciosamente, sin comunicárselo de manera oficial a los sindicatos ni anunciándolo en su página web, el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Esteban Burrich, busca implementar en diversos colegios, con lo cual va a haber colegios de primera y colegios de segunda, quienes van a tener un reconocimiento internacional y quienes no. Ahora, yo hago una pregunta un poco ingenua. ¿Eso no está pasando hace años, que el colegio de primera y de segunda? ¿O es de ahora? No sé. Pero no a nivel... No, pero en la educación pública... Sí, también. A ver, sí, la educación pública, ¿no? La educación pública es de segunda. Pero dentro de la educación pública hay colegios, colegios de un prestigio total... Y otros que están en ruinas. Sí, los que no dependen de la ciudad, digamos. No, los que dependen de la universidad. Todos dependen de la... No, saquemos de lo de la universidad, pero tenías como Mariano Acosta, Lenguas Vivas, Lengüitas, que a pesar de la decadencia que puede haber, siguen siendo muy buenos colegios, porque son bilingües, que no todos lo son. Sobre todo el Lenguas y el Lengüitas. Y el Mariano Acosta. Bueno, queda dicho entonces, mañana a las 21 van a estar aquí los chicos de algunos centros estudiantes de escuelas artísticas hablando sobre esta cuestión, porque esta mañana hubo una movida, una manifestación convocada por ADEMIS, por uno de los sindicatos docentes, que era la información que estaba dando Irene en este cable de Telam. Insisto, yo quiero decirlo igual. Telam fue a cubrir esto porque es contra el gobierno de Macri, no hubiera ido a cubrir una marcha al Ministerio de Educación de la Nación, sino más bien hubiera ido a decir ahí que los chicos son todos vándalos, ¿no? Pero en este caso, como les conviene, pues en contra de Macri, lo dicen. Nosotros lo decimos en un caso y en el otro. Sí, yo creo que, perdón, ¿no? Pero yo creo que, bueno, más allá de la postura, atacar a la educación pública, sea quien fuere, siempre hay que saltar. Sí, sí, claro, por eso. Sí, de todas maneras creo que el tema de la educación pública se engancha muchísimo con esto que planteaba el Tato Iglesias, hay que cruzarlo, ¿no? Ha habido educación del Estado, no sé si pública, y casi nunca educación popular, o sea, la concepción de la educación en las escuelas primarias, secundarias, incluso universitarias, es una concepción muy elitista, donde el alumno tiene muy poca participación, donde excepto seguramente algunos maestros que tienen algún tipo de formación dentro de lo que puede ser la educación popular, la psicología social y otras disciplinas, realmente la educación formal es un desastre. Sí, pero la educación siempre fue un arma justamente de sometimiento, no fue un arma de liberación, eso responde a los cánones. Bueno, por eso esto hay que decirlo, porque en estos momentos de conflicto, donde se agarran desde una materia a otra, aparecen los sindicatos y demás, todo parece muy claro, pero no es tan claro. En su momento de esplendor, la educación del Estado, que se hace llamar pública, ha tenido siempre un criterio muy elitista, muy verticalista, y como pusimos en el temario principal de este programa, formas de catequesis laica, ¿no? O sea que sería muy importante esto que traía el Tato Iglesias, de la educación popular, que es un poco, retomando algo de lo que yo dije en Rosario, que puede ser asimétrica pero nunca jerárquica. Y si algo ha tenido y tiene la educación en la Argentina, es profundamente jerárquica. Bueno, pensá que desde Sarmiento, que trae a Sara Eccleston a educar acá a la Argentina, ya desde dónde parte, ¿no?, la educación elitista, y con un modelo totalmente europeo. Bueno, vamos a dedicarle un programa, tenemos que llamar a alguien realmente experto en el tema de educación, por el famoso tema de la escuela sarmientina, ¿no?, que lleva tantos lustros de vilipendio y de elogios exagerados, ¿no? Creo que en Sueños Posibles amerita tener un programa sobre el tema de la educación. ¿Qué les parece? ¿Lo dejamos pendiente? No, sí, está muy bien, está, no, muy, está bien. Muy bien. Preparemos un programa sobre educación. El programa de hoy fue de educación sobre todo, pero esto fue educación referencia popular. A la educación formal. Lo quiero poner a Sarmiento en la parrilla. Ya la cuestión de en los nombres uno elige también, ¿no? Pero educación popular versus educación formal, y me lo presentás así, yo no sé qué es cada cosa y me quedo con la educación popular, ¿no? La cuestión de que la educación sea vista como una formalidad, me parece que también hace... Mira, yo soy docente hace demasiados años, desde el año 75, y tuve la última clase del primer cuatrimestre en Loma de Zamora, y puedo asegurar, además mis alumnos y alumnas no me van a dejar mentir, que yo hago educación popular. ¿Por qué? Porque en mis clases la voz es la voz de los estudiantes, aunque a veces es una voz que no se escucha, cosa curiosa, pero yo siempre trato de trabajar desde lo que supongo que ellos necesitan, y con mucho temor, porque ese es el tema, vienen formateados de la escuela primaria, de la escuela secundaria, se empiezan a animar a preguntar, ¿no? Es increíble la incapacidad que tienen los alumnos de poder pedir aclaraciones de lo que no entienden, es decir, gozan no entendiendo. No, a mí me parece importante sobre todo tener en claro que la función del educador es aprender a cuestionar, porque si no aprendemos a cuestionarnos, nunca nos podemos cuestionar como sociedad, ni siquiera poder cuestionar más allá de lo que nos dan. O sea, creo que eso es básico como educadores. O sea, ¿cuál es la función? Abrir preguntas. abrir preguntas para cambiar. Bueno, el 10 de julio a las 18:30 horas en Tierra Violeta, que es una institución feminista que fundó Diana Mafía, ella, Laura Taffetani, que es la directora del Centro de Día de la Fundación, de la Casa del Niño, perdón, dije Centro del Día, es un microchip que está arruinado, de la Casa del Niño de la Fundación Pelota de Trapo, y la legisladora Laura García Tuñón, van a presentar, van a hablar, van a comentar sobre mi último libro, editado por Pelota de Trapo, que es El Crimen de la Paz. Yo me gustaría mucho que acá los amigos de la retaguardia pudieran estar presentes, lo estarán, aunque no vayan, en espíritu. Es la primera presentación del libro, va a haber otra el 2 de agosto, otra en septiembre y seguramente en otros lugares del país. Es un libro que toma varios de los artículos escritos en estos últimos años. Tiene un prólogo de Carlos del Frade. Carlos del Frade es un periodista rosarino muy maravilloso y un gran luchador y un gran amigo, y tuve el privilegio que él lo prorrogara. Así que bueno, los que tengan ganas de acompañarme, realmente va a ser un gusto, ahí en Tacuarí 538. Repetí, miércoles 10. Miércoles 10 de julio, 18:30, para empezar a las 18:45, con Diana Mafía, Laura Taffetani, Laura García Tuñón, y va a coordinar Matilde Ruderman, que es una psicoanalista, una gran compañera, y así que bueno, los espero de tal manera de poder inaugurar esto que va a ser la lectura polémica del Crimen de la Paz. En cinco palabras, ¿qué es el Crimen de la Paz? El Crimen de la Paz es salir de esta ensoñación de que la guerra es un crimen y que entonces lo que se opone al crimen de la guerra es la paz. En la paz también hay crímenes. Bueno, está Quique Lescano y tantos desaparecidos y tanto dolor. La consigna del Movimiento Nacional Chico del Pueblo es: el hambre es un crimen. Y el hambre es en la paz. Yo tengo un aforismo, que con él cerramos este programa, que si no se trata de política sino de guerra, no hablemos de paz sino de tregua. Y a estas treguas tan prolongadas de las democracias burguesas le he puesto ese nombre, con una tapa que a algunos les impacta mucho del libro. Como esto es radio, no puedo mostrar la tapa, pero bueno, ya lo verán el miércoles 10. Lo he llamado El Crimen de la Paz. Bueno, ¿regalamos uno el lunes que viene? Absolutamente. Dale, felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles. Y Braulio también, que nos está operando. Que dice que sí, que felices sueños.